What year's your truck? 65. 65? Yeah. So what's up? You gonna go to the park on Sunday and go cruising or what? Yeah. No mames, güey. Neta? Yeah. What's here too? Is it first time he off on Saturday? That's why he's going? Sunday. Sunday. Oh, pues con razón. Pues shit, vamos. I'm gonna wash my truck. Oh, I love con tus rims. Oh, I'm ready now. I'm ready to hit the boulevard. Is it? ¿Y Mudo va a trabajar ese día o qué? No, Santi, y Sanidad. ¿Vamos todos? Oh, ya, yeah, el pinche domingo descansa el güey. Oh, mira, y lo ponemos una cadena limpala. ¿Por qué? Y yo atrás. ¡Oye, mi impala, putos! Se cuspo, pendejo. Le ponemos los otros rines que la quité del 61. Le ponemos a los 64 y les tiramos con la cadena. Yo lo jalo. Con cocaracha. Y luego ya llego con el camión. ¡Ah, toque! ¡Putos! Con cocaracha en la puta cabeza, mucho, ¿por qué no tiene limpala?